Se muera, cumbe, se acaban las diversiones, cumbe. Cuando Landero se muera, cumbe, se acaban las diversiones, cumbe. De la gente cumbiambera, cumbe, que hacía la fiesta en el monte, cumbe. De la gente cumbiambera, cumbe, que hacía la fiesta en el monte, cumbe. Campesina José, cumbe, que ya Landero se va, cumbe. Bailen campesina José, cumbe, que ya Landero se va, cumbe. Voy a parrandear esta noche, cumbe, cantándoles Navidad, cumbe. Voy a parrandear esta noche, cumbe, cantándoles Navidad. Recuerdo a Semana Santa, cumbe, que cuando se canta gloria, cumbe. Recuerdo a Semana Santa, cumbe, que cuando se canta gloria, cumbe. Eres poro son de gaita, cumbe, no hay que olvidar esa historia, cumbe. Eres poro son de gaita, cumbe, no hay que olvidar esa historia, cumbe.